cosas me quedan por hacer. Aquí no sufras, no, que no vale la pena. Sin entender, la radio me suena como si ajena realidad. Fría la piel, habrá más penas. Me estoy matando por amor. Los párpados me pesan mil por mil y la oración del cura del pueblo llenará la habitación. No pienses, ¡suscríbete!